El orgullo de la música que creció y morirá contigo. En décadas de la FM 106.9 Medellín. 12:11 minutos y estamos listos para comenzar con este duelo de décadas con un cumpleañero muy especial que tenemos el día de hoy y con otra canción, pero que no, démosle paso mejor al Clásico Herrera y a Drixer Gómez, que sean los que nos presenten estas maravillosas canciones. Clásico, ¿cómo estás? Afortunadamente muy bien con este quinceañero de hoy, linda, el señor Paul McCartney. Recuerde, Paul McCartney está de cumpleaños el día de hoy y hoy pues lo estamos celebrando de una manera muy especial, nacido un 18 de junio de 1942, cantante de la banda The Beatles, cantante también de The Wings, con su primera esposa linda Danny Lane, tuvo también familia, en fin, McCartney ha sido reconocido como uno de los compositores y artistas más exitosos de todos los tiempos, con más de 60 discos de oro, muchachos. Uy, hoy tenemos ¿cuántos? Un duelo que va a estar dedicado a nuestros oyentes de calidad. Solo clásicos de calidad para nuestros oyentes de calidad. Estas dos canciones tienen calidad por donde usted las escuche. ¿Por qué? Lo voy a decir de una manera muy clara, de una manera muy humilde y sobre todo muy especial. Empiece primero desde el origen de las canciones. Cada artista es de origen británico. Cada artista es de origen británico. Y cuando hablamos del rock británico, hablamos de calidad. Hoy con el quinceañero Paul McCartney y el señor Phil Collins con Genesis. Drixer, amigo mío, ¿cómo estás, hombre? Muy bien, clásico. Pensando aquí en el término calidad y en el término británico, porque se me viene a la cabeza no solamente la calidad, sino también una invasión de artistas importantísimos que hicieron parte de la ola del rock and roll que se tocó en Medellín. En Estados Unidos manejaban cierto celo, obviamente por razones comerciales y porque protegen más el producto, pero fue inevitable que estos artistas invadieran la radio estadounidense. Paul McCartney, que es el quinceañero, enfrentando a Phil Collins con Genesis y la canción That's All versus Hope of Deliverance en la FM imparable. Y ya estamos listos. Sí, ya estamos los listos. Los dos, Ani. Dígame. Los dos tienen calidad, las dos canciones. Poneme un poquitico, por favor, de Hope of Deliverance y poneme un poquitico, por favor, de Genesis para que la gente se refresque, Annie, por favor. Claro, ahí están. I will always be hoping. Una canción de la década del 90, muchachos. Y una canción que ya está remontando en Twitter, arroba la FM Medellín, lleva 80% en nuestra encuesta que tenemos ahí contra un 20% de That's All. Las dos canciones, Ani, son muy pegajosas, ¿cierto? Totalmente, no, y parecen como de la nueva era, o sea, no parecen tan, digámoslo así, viejas, pero un poquitico de Genesis bueno. Ahí con Phil Collins, súbile un poquitico, súbile una bobadita nomás. Son calidad, son dos canciones de calidad y ustedes escogen. ¿Cuáles son nuestras redes, linda? Arroba la FM Medellín en Twitter, la FM Colombia en Facebook y arroba la FM Medellín en Instagram. Además, recuerde que tenemos la línea abierta del 301-286-5114 para que vote por su canción favorita del día de hoy. Hoy mucha gente votando. Ahí está también Mamá Antonia Poa, que está votando por Genesis. De resto, Edward 578. Auro también su Serquia. Y por aquí tengo también a Yesid Giraldo y también a Nelson 007. Están votando por nuestro amigo Paul McCartney con la canción Hope of Deliverance. Hoy en Instagram, arroba la FM Medellín. Vamos con música hermosa. Música que viene a cargo de Michael Jackson, In the Closet, y también Midnight Oil con su Beds Are Burning, aquí en la FM 106.9. Décadas. La gran batalla de los clásicos en la FM 106.9 Medellín.

Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. El orgullo de la música que creció y morirá contigo. En décadas de la FM. 106.9 Medellín. En Línea Estética volvimos con descuentos imperdibles. 25% en todos los productos dermatológicos y perfumes, válido hasta el 20 de junio. Así que pide tu domicilio al 322-2426 en redes sociales o en www.lineaestetica.co. Y así continuamos con este duelo de la FM 106.9, que ya tiene por ahí votos en el 301-286-5114. Buenas tardes, muchachos. Ani Cárdenas, Clásico Herrera, Drixer Gómez. Mi voto es por Phil Collins. Dos temas espectaculares, pero me voy por esa canción. Listo. La FM siempre, Dios los bendiga. Clásico, me imagino que ese Instagram está a reventar. Claro que sí, muchos a esta hora buscando el baloto, otros buscando a Santrich con los 10 millones de dólares por la compensa. Dios mío. Y nosotros seguimos buscando cuál de estas dos canciones gusta más. Por ejemplo, Dani, 1, SM, Hope of Deliverance. Lo mismo está Danielita por aquí, 25 con Hope of Deliverance. Y Esme, 18, MR, ahí están por Hope of Deliverance. Pero tampoco, porque Luz Matangaribe también dice que Hope Deliverance espectacular. ¡Uy, Dios mío! Que está esperando el concierto cancelado en el 2017. Ay, y sí. En este instante, pues, tenemos a nuestro amigo. Él es Berlocky Server, dice Genesis, por aquí dice Genesis. Milena Tavares López está votando por Genesis, y por Genesis siguen votando a esta hora lo que es John Jairo Agudelo Díaz. Esto se puso bastante, bastante fuerte aquí en Instagram, @laFMMedellín. Sigan votando, muchachos. Sí, señores. Puede ser muy Paul McCartney, puede haber pertenecido al cuarteto de Liverpool, pero hoy mis gustos se inclinan por Genesis y por el gran Phil Collins, que es uno de los artistas que sueño algún día ver, así sea en un desconectado, pero algún día, si la vida lo permite, voy a tener la oportunidad de ver a este maestro de la música británica. En Facebook saludamos a Sandra Londoño, que dice: hola, muy pero muy bueno, pero me quedo con Paul McCartney, feliz tarde. Carlos Martínez Gallego dice: hola, sin dudarlo, Paul McCartney, Hope of Deliverance, temazo. Lucas Omar Cruz dice: Genesis fue tremenda banda, todas geniales, pero Paul McCartney y los Beatles son unos monstruos. Cristina Siaoko dice: hola, amigos de la FM, mi voto es por Hope of Deliverance, yo amo los clásicos. Judy Colorado González dice: hola, me voy por Paul McCartney. Y por último, Fabio Nelson Gil Gil dice: feliz cumpleaños, Paul McCartney. Super, en @laFM en Medellín en Twitter tenemos un 75% para esta canción de fondo, Hope and Deliverance, contra un 25% de That's All, ay, clásico. Anime por favor a la gente a que vote por estas dos canciones que son tan bonitas y que me imagino que se tomaron su tiempo para componer. Sí, muchachos, hoy no estamos enfrentando ni a Guns N' Roses con Metallica, ni a Queen con Black Sabbath, ni tampoco a AC/DC con Def Leppard, ni tampoco a Bon Jovi con Judas Priest. Hoy estamos enfrentando dos canciones con mucha calidad, calidad vocal, calidad interpretativa y sobre todo la calidad musical de cada una de estas canciones. Piénselo bien, escúchenlas bien. Ani, por favor, ¿me puedes dar un pequeño collage antes de irnos con las dos canciones? De estas dos canciones que estamos enfrentando hoy, por favor. Al menos empezar por Hope of Deliverance, por favor. Con el efecto y todo. I will always be hoping, hoping you will always be. Una canción totalmente noventera que hizo Paul McCartney en solitario. Se está enfrentando a una canción de inicios de los 80, cuando el señor Phil Collins, que fue el que prácticamente inauguró este grupo Genesis, comenzó siendo baterista, después empezó siendo vocalista, después se vieron como medio embalados, hey, tocanos la batería y nos cantás, listo.